entera, vuelvo al mismo lugar. Y todos le decían: ¡ay, qué barbaridad! Pero Colón seguía soñando frente al mar. La tierra es redonda, lo voy a comprobar.